Año 2021. No ha sido fácil llegar aquí. Es lamentable perder la oportunidad. Hay que aprovechar el momento. Y este es mi momento. Details when you're ready. Sí, directamente desde el planeta Vivoni, invadiendo tu señal. Randy Nota Loca. Yo, wey. Live Music. Con DLA. DJ. Young Light. Dexter. La Gárgola. Mr. Versatilidad. Hilo animal, incrementado por la envidia y censurado por la verse. Que si te paso el boleto. Superar un largo estrecho, hay que limitar a superar un largo estrecho, hay que limitar a superar un largo estrecho, hay que limitar a superar un largo estrecho.